En realidad, esta ha sido una de las primeras marchas con mayor convocatoria que ha habido aquí en El Salvador. La marcha de este 8M ha sido quizás como muy determinante por varias cosas. Una es que pues aquí se está defendiendo las cuatro causales para despenalizar el aborto, que una de esas es por el aborto terapéutico, pero por esas cuatro causales, esta marcha ha sido bastante fuerte porque en mayo se hace un cambio de asamblea legislativa y esta vez, el fin de semana pasado, el domingo, la derecha ganó la mayoría de los escaños. Entonces, eso quiere decir que prácticamente van a tener el control de buena parte de la asamblea, lo que prácticamente